Inadaptado soy, vivo a contrama en esta vida hoy. Inadaptado soy, vivo a mi manera, no tengo solución. Inadaptado soy, vivo a contrama en esta vida hoy. Inadaptado soy, vivo a mi manera, no tengo solución. Inadaptados cambió de horario. Sí, escuchaste bien. Inadaptados sale todos los sábados a partir desde las 19 horas hasta las 21. Inadaptados, escúchalo por la 102.9 FM Box. Escuchalos, está bueno. Amigos, gran tarde, estamos arrancando acá en la Box, programa número 32, Inadaptados, tercera temporada. Ya nos queda tan solo un programa de esta temporada, estamos rasguñando el final, queremos estar ahí tirados tomando sol, seguro como están ustedes. Hoy tarde hermosa para tomar mate, acá estamos tomando mate con unos churros, tremenda tarde, palpitando el final ahí, pobre los hinchas de River, triste porque perdieron. Bueno, le mandamos un abrazo para que no decaigan. Fue un buen partido, ¿no? Acá el operador se ríe porque es hincha de Boca. No, el operador no. Oh. Dice. Pobre, pobre. Somos argentinos. Tenía que haber... Bueno, ¿qué va a ser la próxima, no? Vamos a arrancar acá presentando a mi amigo que me parece que hoy está de más allá. Estoy hablando de ese tipo que le cae bien a todo el mundo. Estoy hablando del señor Sebastián Maceiras. Muy buenas tardes, ¿cómo andan todos por ahí del otro lado? Otra tarde, noche de Inadaptados. Bueno, espero que la estén monomandril. Recién comienza el programa. Trambólico. Acá estamos rumbo al Chaco. Hoy no voy a poder estar con ustedes. Ni con la gente del otro lado, pero bueno, vamos a estar tratando de comunicarnos en vivo con el show de los Tulipanes. Y también voy a ver si podemos mandar una entrevista de Gustavito y sus Tulipanes que hoy están de gira por el Chaco. ¡No nos venda fruta! Que tengan buen programa. Les mando un saludo a todos. Y arriba el Inadaptado Fest, ¿eh? Quiero que todos se conecten 9 menos cuarto, 9 menos 10 a Guille Fox y sus Inadaptados guión bajo. ¡Hacelo vos en vivo! Fiesta, claro, y los veo el próximo sábado, ¿sí? Último programa del año, así que los quiero a todos bien arriba y a la gente del otro lado participando a full y bueno, pasándola bien en esta noche de sábados. Así que le dejo un saludo grande a todos. Chau, chau, y que tengan lindo programa, chicos. Chau. Chau, chau, chau, monito. Bueno, espero que... activa vos el vivo desde allá en Guille Fox y sus Inadaptados guión bajo. Así mostrar la fiesta de los Tules. No sé a qué hora estarán tocando, pero... bueno, ojalá nos podamos comunicar con vos. Espero que estés bien. Hace un rato cruzamos un par de mensajes. Ya habían llegado, estaban descansando. El Caber se había ido a dormir una siesta, preparándose para el show seguramente. Así que bueno, espero que estés ahí, monito, que nos acompañe. Y bueno, buen show. Sí, no te lances la pera, no. Monomandril. Dios mío. Y aquí a mi lado tengo el agrado y placer de presentar al señor que todos los sábados nos lleva a través del viaje del conocimiento. Estoy hablando del profe Luis, que hoy vino con un paquete de churros bajo el brazo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andas, Luisito? ¿Todo bien? Qué buenos churros, che. Sí, estos rellenos. ¿De dónde? Carlos Pellegrini, una cuadra de baranda. No, ¿me dijiste que eras de acá de la radio para que te haga un precio? No, porque los compré antes de venir. No te olvidaste. Bueno, igual, le hacemos propaganda igual, ¿no? Sí, pero no, ¿qué no es, un puesto o un negocio? Una esquina, ¿no? Una famosa. A mí me encantan los pastelitos de batata. ¿Qué me dijiste? Carlos Pellegrini, en la churrería, ahí en la esquina. No, esa es Tommy o Tony. Dos cuadras más para el lado de, digamos, de Avenida La Plata. Ajá. Sobre. Bueno, le hacemos propaganda a dos entonces. Por lo menos que para el último programa manden churro, ¿no? Sí, cualquier cosa. O bolita de fraile, o. Ese que el que digo yo es el que dice soufflé, ¿no? Algo así. Ese. Ese que está pintado de celeste. Sí. Ahí va gente, ¿eh? Sí, yo sabía que era un negocio en las costas, hablando de las vacaciones, ¿no? Sí. Que en las vacaciones se mueve muchísimo el tema de los churros. Claro, porque hoy vamos a hablar, la consigna va a ser si elegís mar o montaña. Montaña, sí. Sí. Bueno, vamos a ver, que la gente opinó mucho en el Facebook. Sí, es una consigna que da, es lindo opinar de eso porque. Hablando de vacaciones, vos que estás de vacaciones ya, porque las jubilaciones es una vacación eterna. ¿Qué tal tu semana? Mi semana viene haciendo trámites, y bueno, pero tampoco. Hoy no te duele la rodilla, te vi medio ahí cuando subí a la escalera, un poco. Me tengo que hacer unos estudios, pero empecé como de nuevo a caminar, a hacer un poco de actividad física. Estaba medio suspendido, me pesé y vi uno. Déjate de joder, que dejás para la gente gorda como yo, no, por favor. Pero hay que mantenerse porque después cuesta un montón bajarlo, ¿no? Sí, pero aparte, eso sí, es verdad. Los análisis me dieron ahí al borde. ¿Al límite? ¿No? Sí, no me puedo pasar. ¿Porque venís así como no. descuidándote o dándote los gustos? No, o sea, ya es genético. El famoso triglicérido, las harinas, los churros no tendrían que... Yo cada vez que almuerzo al mediodía por ahí me clavo un sándwich de milanesa así, o qué sé yo, algún filé con lechuga, con papa frita, y me miran y yo le digo, me estoy cuidando. Sí, sí. No, me estoy cuidando, pero no de no engordar, me estoy cuidando porque me estoy mimando, ¿está mal? Está bien. ¿Vale también o no? Sí, digamos, hay modelos de cuerpo, de belleza también. Ahora, viste, todo, el modelo es el adolescente delgado. Modelo 4x4 es el mío. Sí, que no es la realidad, porque hay gente, yo no conozco, pero hay gente que va, por ejemplo, a Norteamérica y ve que el grueso de la gente son más bien gorditos, no son los actores. Y por el Hollywood. Tipo de alimentación de allá no, comen mucha comida chatarra. No son los actores de Hollywood. No, tal cual, no. Es más, vos, si los ves cuando están sin filmar, esta gente está gordita. Uh-huh. Una vez pasaron una imagen de... ¿Cómo se llama el de Arma Mortal? ¿El rubio? Se me fue. Bueno, la gente lo va a ubicar. Sí. Y lo tengo la cara en la mente. Y estaba así, re lechón, en una pileta. Al mes empezó a filmar, no sé qué toman, qué tipo de entrenamiento tienen, pero ya se ponen en línea otra vez. ¿Viste la película El Guasón? ¿La viste? No la vi. Bajó mucho de peso, sí. Sí, sí. Fénix, creo que, ¿no? Sí. ¿El apellido? Creo que sí. Sí, sí, ellos trabajan mucho con el cuerpo para las películas. Está bien, sí, también tienen su... Christian Bale también, cuando hizo algo de la máquina, algo así, bajó de peso, pero terriblemente. Y después de eso filmó Batman... Y claro, tuvo que subir y entrenar para generar musculatura otra vez porque había perdido toda la masa muscular. Sí, muscular. Se van a ver Beverly Hills a tomar unos martines en la pileta, en las mansiones que tiene. Sí, después de eso filmó la película que crió panza, que era tipo mercenario, no sé, una cosa así. Sí, es terrible los cambios físicos que tienen los actores. Pero sí, la gente común no es flaquita. No, uno tiene lo que tiene, hay que afrontarlo y bueno. El problema es cuando viene el verano, ¿no? Hablando del verano, vienen las vacaciones, claro, y hoy vamos a hablar de eso, ¿no? Que no siempre fue así, no siempre se mostró el cuerpo en las playas. Ah, ¿no? No. Claro. Eso fue después. Podríamos volver a la época. Sí, aunque ahora ves, gente que se mete con remeras. Sí, ¿no? sí. Antes... O hay gente que tiene una sopana así, importante, y no tiene drama. O en Brasil, que van con zunga cualquiera. Claro, bueno. Cualquiera va y... ¿Vos te le animás la zunga? No, no, no, no, no, no, no, yo no, la verdad no. Que no, no. Mira, no. Yo soy clásico, del slip clásico, ni siquiera del boxer. Soy medio, me chifla, pero sí. Después te muestro, dame. Qué día que tenemos hoy. Hay que tirar chistes porque no está el monito mandril, que es el loco del equipo. Y debe estar aterrizando ya, ¿no? No, ya está allá, me dijo que habían ido a comprar, ya habían, creo que llegaron tipo al mediodía. Igual larguísimo el viaje. ¿Por qué en combi? Largo. Y no sé por dónde habrán ido, pero en combi, salieron anoche a las 10 de la noche y llegaron hoy pasado el mediodía. No sé cuántas horas de viaje. Yo sé que a Tucumán más o menos en auto tenés 12, 13 horas metiéndole pata, ¿viste? Pero al Chaco, por lo que vi, son 1.100 kilómetros. Mira, a mí me quedaba 1.200 Tucumán. No sé por qué me figuraba 1.100 al Chaco. Sí. Pero me parece que es más lejos el Chaco. Bueno, zafaron que no hizo tanto calor. Digamos. La verdad, no sé si estará el clima como acá, pero acá está hermoso. Sí. Está lindo, vientito, parece costero, ¿viste? Cuando llega la tarde en la costa, la tarde-noche, que refresca. Ya hace rato que no se vive ese clima en la costa, pero últimamente cuando yo fui, pega el calor intenso todo el día hasta la noche. Pasa que muchos edificios también. Pueden ser eso, sí. Bueno. Así contame que, un poquito de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de dónde viene el origen de la palabra, cómo se... Acá nos dicen 30 grados en el Chaco. En el Chaco, sí. Estar con a full. Me saqué el auricular porque no lo escuchaba. Hielo y fernea. ¿Sabes qué? Lo vamos a tener que ir a buscar acá, loco. Bueno, decía, vamos a ver de dónde nace la palabra, cómo se festejaba, por ejemplo, en la Grecia antigua, en la Edad Media, cómo generó un cambio la revolución industrial y el estado de bienestar, y qué pasa ahora en Latinoamérica, cuáles son los países que más días de vacaciones y los efectos beneficiosos para el psiquismo. Hoy prepárate para el desquite, porque hoy no está Seba, a él no le gusta que... Pero hoy podemos darle al imperialismo, darle... Hoy afilate los dientes, Luisito, y vos dale con ganas. Es que el video que compartí yo de qué pasó después de la revolución industrial, ¿no? Cómo nos cambiaron la vida, nos arruinaron la vida. Sí, creo que uno cuando piensa, es pensado por los medios de comunicación, es mucho la influencia. Es mucho, ¿no? Estamos es muy difícil pensar algo de la realidad, pero sin estar influido por las pantallas, porque todo viene por ahí. Sí, estamos muy bastardeados, y uno en general, ¿no?, tiende a buscar información para corroborar lo que piensa, no para ponerlo en cuestión. Y los grupos de WhatsApp y el Facebook funcionan así, o sea que se duplica. Claro, en vez de encontrar un grupo, pero confirmás, para que piense lo que vos pensás. Claro, tal cual. Y ese es un problema, digamos. Es un problema porque deberíamos ir a los libros, a otros lugares a buscar información. Sí, eso es algo de la psicología, de la manipulación mediática, que lo saben y lo emplean. Qué bárbaro, que son unos maestros en realidad. Y es mucho control. Porque compramos fácil nosotros. Hay toda una ingeniería, que ese saber no baja a las facultades, es un saber concentrado. Claro que sí. Hasta secreto de Estado es. Y seguramente. De algunas técnicas. Qué bárbaro. Bueno, pero para eso estamos nosotros acá, estamos, ¿no? Para ser inadaptados, no adaptarnos a eso. Y romper con eso. Bueno, sí, gracias por estar, Luisito. Al contrario. Y me falta presentar al joven del equipo, estoy hablando de el chino Alan Farías. ¿Otra vez cantando? ¡Subimos! Me gusta cómo canta. No se parece que está cantando un chino una canción de los Backstreet Boys, no sé, una cosa. Yo escuché un juego a Quilmes, algo, porque escuché ruido allá. ¿Sí? ¿Vos decís que anda cantando por la cancha el chino? Está atravesado con un choripán. No sé, no puede llegar a tiempo el tipo, no puede. Mirá que queda un programa chino, ¿eh? Apurate, nene, dice, apurate. No llegas a tiempo porque te quedás más en otro lugar. Claro. Porque uno está en lugares. Entonces, sí, pero de acá, antes de terminar, ya está agarrando la mochila y vuela, ¿eh? Sí, está muy... Los sábados es medio crítico para él. Se queda un ratito más cuando viene con Rocío. Sí, ahí sí. Así, ¿es verdad? Sí. Bueno, esperemos que venga con Rocío y así se queda todo el programa. Claro. Chinito, te esperamos.

es robar la ilusión. Y no hay cura ni remedio que te haga ver mejor. Rincón de las sierras, donde arden las estrellas. Dejé mi herida abierta en un valle de fe. Se te puede enfermar tu corazón cuando menos lo esperas. El veneno se hasta tus venas. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. ¿Descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store como Radio Box 102.9 y escúchame cuando y donde quieras con la mejor calidad de sonido. Soy Box, soy tu radio. De Quilmes al mundo. Estás escuchando por Box 102.9 con la canción de Guille. Que no pare la fiesta. 27 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Hermosa tarde estamos viviendo. Amigo, amiga, ¿querés comunicarte con nosotros? Hazlo al 11-640-070-47. Al 11-640-070-47. Y si no, a través de nuestro Facebook, Guille Martín Poc. Acá está llegando el chino. Está llegando Rocío. Está llegando. Beso a todo el mundo. Y si no, a través de nuestro Instagram, Guille Fox y sus inadaptados guión bajo. Hoy no está el monito Totó Rojo para decirlo. ¿Todo bien, chinito? Todo bien. ¿Tranquilo, Guille? ¿Acomodado? Sí, sí, todo. ¿Le gustan los churros? Sí, pero no puedo comer así. Ah, no, no puede. Ah, sí, los triglicéridos altos. Está vedado. Sí. Pero exacto. Rocío sí. ¿Tampoco? Ella no quiere, pero. Ah, le hace el aguante. Por ahora. Por ahora. Me abandono igual en algunas casas. Sí, la abandona. Sí. Acostúmbrese, yo hace 20 años que estoy con mi señora y también a veces me abandona. Y bueno, creo, uno se va a acostumbrar. Pero si te abandona y después te abandona y después te acompaña, sirve. Obvio. ¿O no? Gracias por estar, chinito. No, a vos. Amigo, amiga, ¿estás pensando en irte de vacaciones o un fin de semana? La Soñada es una excelente opción. Tus mejores momentos y recuerdos los vivís en La Soñada Apar Hotel. La Soñada te invita a conocer el encanto de la belleza de la naturaleza, el encanto de departamentos amplios, un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para la familia, para compartir con tu pareja o para disfrutar con amigos, con una hermosa piscina y un extraordinario buffet. Encontranos en Facebook, nuestra fanpage La Soñada. Búscanos como arroba La Soñada. Hacé tu reserva al 03456-1549-6363 o al 11-6874-87. La Soñada se encuentra en Federación Entre Ríos. Eso sí, si te vas, no dudes en pasar por La Espiga de Oro. La Espiga de Oro, panadería y confitería, Vélez Sarsfield, 1959, casi Amoedo, Quilmes. Teléfono 4253-9116. La Espiga de Oro, si querés comer acompañado o si querés comer solo. Así es. Muy bien, le falta un poquito de, sí, de magia, sí, a ese spot. Pero bueno, ¿ya le vamos a agregar o no? Obvio. ¿No? ¿Qué podemos pedir en la espiga, chinito? Usted que conoce el lugar. Y ahora ya llegaron los pan dulces también. ¡Epa! Claro, se vienen las fiestas. ¿Qué tal? ¿Qué traen esos pan dulces? De todo. Hay de fruta seca. Sí, y el otro, el que no tiene fruta seca. La de chocolate. No, las. ¿Cuáles son las abrillantadas? No me gustan a mí. Las secas, sí, las que tienen. Las nueces, almendras. Eso me encanta, sí. Los otros no tanto. Ese es más caro. ¿Cuál? El de nueces y almendras. Claro que sí. ¿Cuánto? ¿Tiene idea? No, ella estuvo vendiendo, no sé si va a querer contar. ¿No quiere hablar, Rocío? ¿No quiere hablar? ¿Por qué? Anímese, no pasa nada. Haga de cuenta que estamos tomando mate en casa. En la tele había... ¿Todo bien? 800. ¿Sí? No, ¿con frío hoy? ¿En la tele había? De 800.000 pesos salía uno. Ah, la pimentúa, caro. En Capital. No, pero... ahí me tiré letra, 250, dijo. ¿250? Ah, bueno. Bien, no, bueno. Buen precio, hay que ir a buscarlo. Vamos a la espiga de oro. Sí. Ahí está. ¿Qué te iba a decir? Acuérdense que estamos jugando. La consigna de hoy, ¿sabe, Chinito, la consigna de hoy? Era las cosas de las vacaciones. Claro, ¿qué preferís? ¿Si la playa o el mar? ¿Qué prefiere usted? La playa o el mar es lo mismo. ¡Está atento! ¡Muy bien! Tiene razón, la playa, el mar o la montaña. Esa memoria de alienígena que tiene. Sí. Mirá que no se cortó el pelo y se le está así como agrandando el cerebro. Muy bien la corrección. Me quedo en duda, dije la playa, el mar, ¿qué responde? No me pongan evidencia, podría decir el mar o la montaña y... Este de concepto en la secundaria lo mataba. ¿Viste? Sí, porque te pone en evidencia todo el tiempo, ¿viste? No te deja pasar una el tipo. Llega tarde, llega acompañado, se coso, concepto 6. Póngale 0. Bueno, y no me contestó. No, prefiero más la montaña. Ah, bueno, menos mal que... Yo pensé que iba a dar vueltas, ¿viste? Porque a veces te da vuelta, te dice, no sé, las dos cosas. No, más la montaña. ¿La más montaña? La tranquilidad, sí. ¿Escalar? No, escalar no veo, no es mi ¿Al fuerte. Pie o en la cima? No, al pie. ¿Al en pie? La cima sí, vamos en aerosilla, en algo de eso. ¿Al pie como el estadio de... ¿Ese es el estadio de Flamengo? No, ¿Flamengo? No. ¿Cómo es? No, es el estadio de Universitario... ¿Qué tal? ¿Qué me cuenta del partido? Que lo pierdo arriba. Perdió River, sí, pero ¿qué tal? Pero lo pierde River en todo. Ah, lo pierde River, sí. Lo tenía bajo control y un error a los 89. Lo priva en 3 minutos de salir bicampeón de América. ¿Cómo le cayó el resultado? No me influye nada. Nada, no, pero no es fue... Argentina. River es Argentina también. No, me hace así el operador hace montoncito. A mí no me influye nada. Yo estoy pensando en el martes, Joaquín. Es localista. Está bien. Bueno, tal vez no se lo tome así, qué sé yo. Yo tengo menos fútbol, soy hincha de Racing, pero no sé ni quién juega. ¿Y usted qué dice para abajo? ¿De qué cuadro es usted, de Rocío? River. Ah, de River. Ah, por eso está Tristonia. No pasa nada. ¿Estuvieron mirando el partido? Sí. Ah, claro. Podía haber llevado a tomar helado, por lo menos. Claro. Dios mío, ahora cuando se va, la lleva a tomar helado para recuperar así un poco el... O un trago, no sé. Le voy a hacer un chiste, anda de mala pata esta semana. Ah, te vi con rengueando. ¿Qué le pasó? ¿Qué le hiciste? ¿No le pegues, Chino? No, se cayó de un escenario ella sola. ¿Cómo se cayó? ¿Como Sergio Denis? ¿Qué hace en el escenario usted, Rocío? Hable, por favor. Que cuente. ¿Qué hace? Contame vos, Chino. Sí. ¿Una despedida? Tenía mi fiesta de egresados. Y estábamos bailando y me caí. ¡Ay, Dios! Uy, nadie te dio una mano. Se acabó el escenario. No. Por favor. ¿Estaba tomada? No. No. En general. ¿Está bien? ¿Se quebró, no? No, me hice. 15 días. Sí. En general, ¿qué dice? Que cuando es así se ponen los profes al borde como para contener, que no se avance. Claro, lo que no hicieron con Sergio Denis, nadie se le puso al lado. Y la otra vez se cayó el de Maná. ¿Se acuerdan también del escenario? ¡Agarrame! ¿Cómo le decía el pibe? ¡Agarrame, güey! ¡Pinche cabrón! No. Le decía. ¿Y usted a quién le gritó al Chino? ¡Agarrame! ¡Chino cabrón! Le decía. Lo peor de todo que no la vi. ¿Cómo no la vi? No. Estaba mirando a otra. No, estaba en el escenario y yo estaba como a un costado y miraba. Y después cuando me empezaron a bajar todos... Después me apareció por un costado y no me dijo nada. Y después eran tipo 3, 4 y se estaba tocando la zapatilla. ¿Y esta qué le pasó? Y a la mañana siguiente me cuenta, me caí del escenario cuando bajamos. Así que la llevo al médico. Sí. Muy bien. Bueno, amiga, prepárate porque ahora viene lo más inadaptado de la web. En un viaje a través de las redes sociales te encontrás con mucha información. Pero aquí te encontrás con... lo más inadaptado de la web. ¡Osta! Bueno, me calcé esta semana el traje ajustado de Lauri, me queda para el traste, pero bueno, hoy no está el monito para gastarme. Yo tengo el señal. El operador tiene ganas de verme con el traje, me parece. Que vos pones la copa. Ya está tomando tu cuerpo la cuarina. Sí. Le queda una semana de uso igual. ¿Sabes? Nada más, ya lo voy a guardar. Lo prendo fuego ya, porque no me lo quiero poner más. Después me voy a comprar uno para la playa, así con lo, como el de Batman, ¿viste? Con los abdominales marcados para mejorar un poco con hombros. Sí. Escúchame, si no me cuido, ¿cómo voy a hacer? Hay que llegar al verano bien, ¿no? Por lo menos, si no, lo tapamos a lo que se tiene que ver. Bueno, estuve navegando y encontré cosas interesantes. ¿Vamos con la primera? Dale. Bueno, agite, mirá que no está el monito, hay que... Usted, que está sentado en el lugar de él. Encima le cerrucho la sección, todo. Sí, bueno, muy bien. Él está escuchando, ¿eh? Así que, pórtese bien, ¿eh? Dice, escuche. Le crece un cuerno de 10 centímetros en la cabeza. No. Sí, es real, ¿eh? Para. ¿Qué? ¿En qué parte? En la cabeza. No, pero de frente. Acá. Tengo la foto, ¿eh? Se viene un unicornio. Exactamente. Dice, Shyam Lam Yadav, de 74 años, dijo que el cuerno le comenzó a crecer hace unos 5 años después de golpearse la cabeza. Así que usted no se golpeó la cabeza, ¿no? Rocío, bueno, menos mal. Le va a salir acá un espuelón como los gallos. Dice, al principio su peluquero lo mantuvo bajo control, pero al correr de los meses se volvió difícil ocultar y tuvo que pedir ayuda a los médicos. Era ahora. Ya dejó poco como Elvis, no te lo puedo hacer mal, le dijo. No se podía tapar. Iba perdiendo pelo. Sí. Claro, también iba perdiendo pelo, claro que sí. Dice, el crecimiento del llamado cuerno sebáceo, también llamado cuerno del diablo, se entiende que está hecho de queratina, que se encuentra, por ejemplo, en las uñas y en el cabello humano. Sí, sé de eso estudié antes de quedarme pelado todo ese tema. Ah, ¿lo estudió mucho? Sí, pero no. ¿Para qué lo estudió? Para buscar una cura, pero no. Pero no hay cura, no. Por ahora, si no implante. Sí, ¿no? Pero es un dólar cada pelo. Opa. Dice, los neurocirujanos del hospital de la ciudad de Sagar, India, estirparon el cuero, hablando de acto fallido. Estirparon el cuerno y ahora el paciente se está recuperando, dice. Qué feo para el tipo, para andar ahí en... ¿Con un cuerno en la frente? Paco, si usa un... Pero me suena medio árabe o indio. De India, dije. Por ahí con el turbante la zafaba. Claro, y si no cobras entrada, te subís al escenario y cobras entrada para que te vean el cuerno, ¿no? Y viste eso del cornudo, creo que es algo universal, ¿eh? La habrán cargado por un... Así vos decís que tipo, sí. qué magia, pero bueno, ¿no? La mujer, porque para que le salga de verdad... En India es un gran basurero de la basura... radioactiva ya de los ingleses, por eso aparecen tantos casos de malformación. Ah, viste que aparecen muchas cosas raras, sí. Dice, en términos médicos, este tipo de crecimiento raro se llama... Ah, ya lo leí eso. Los cuernos sebáceos son lesiones predominantes benignas, dice. Sin embargo, siempre se debe tener en cuenta la posibilidad de que sea maligno. Así que hay que analizarlo eso. Mm. Todavía se desconoce la causa de los cuernos. Dice, no sean mal pensados, que no tiene nada que ver con la mujer. Claro, viste, es lo que primero piensa uno. Pero se cree que la exposición a la radiación solar puede desencadenar la afección esta. Así que bueno, usen sombrero, gorra, porque... Y si no, bueno. Si no, van al bisturí o... ¡Alcanzame la modadora, cacho! Y te lo gastás. Sí. La otra vez estaba viendo un pibe de la... de una escuela ahí de Avellaneda, que con impresora 3D están haciendo placas de cráneo, que realmente son de titanio, pero son carísimas. Claro. Te hacen un diagrama de tu cabeza y te la fabrican a medida, y es mucho más barato. Si me acuerdo de qué diría Seba, ya me río. O sea, en todo caso... ¿Con cuernos? Ponele que el tipo le tiene que sacar una tapa, media tapa del cerebro, se la pueden... Se la reconstruye. Claro. Claro, sí. Ahora con impresión 3D haces cualquier cosa. Sí, una bota te puedes hacer vos, Rocío. Se ríe. Dice, los médicos inicialmente realizaron una tomografía computada para determinar qué tratamiento sería necesario. Los cirujanos usaron bisturí para quitar el cuerno, pero deberán tratar la causa raíz para evitar que en el futuro regrese. Uy, le puede volver a crecer encima. Pobre hombre. Sí. Después compartimos la foto. Es que estoy esperando verla. ¿A chino? Rocío, ¿qué hiciste? No te habías caído, ¿no? No. Mentirosa. No dice nada el chino. Está contento. porque sí, perdió a River. No, no, no. Festejó el gol, así que ya no, ¿tu cara? No, Dios mío. Eso no se hace. Se termina hace, acá che. Esto, se termina acá hay hoy. Hay que estar familia. Unidos, porque si no. Sí, no. No, no. Terrible. Bueno, vamos a pasar este momento. ¿Vamos con otra? Sí, por sí. favor, este chico. Ven acá. Sal. Escuchen esto. Hablando de cuernos, hablando de. Gato lleva una doble vida. Tenía dos casas, dos nombres y dos dueños. ¡Otro gato! Escuche. Pillaron a este gato, Pillín, solamente porque un día volvió a uno de sus hogares con otro collar. Lo que dejó al descubrirlo, dejó en el descubierto. Claro. Pobre animal, mirá. No se lo pudo sacar. Pobre gatito. A los meninos les encanta salir de su hogar para tener aventuras en la calle o los tejados. En este transcurrir muchas veces son alimentados por otras familias, aunque hay gato. Este gato en particular se pasó de la línea. Tenía dos casas, dos nombres y dos dueños, dice. ¿Qué piensa usted? ¿Usted tiene gato? Sí. Gatita. Pero, en realidad no es mía, es de mi hermana. Ah, bueno. Siempre dice lo mismo, que los animales son de la hermana. Claro, no quiere asumir responsabilidad. No quiere hacerse el cargo. Cuando tenga hijos va a ser lo mismo. No, no, no, son de Rocío. Se ríe Rocío. Está tímido y chino. No, estoy pensando las respuestas. Porque igualmente. Sí. No, pero aparte. Tiene miedo el codazo por abajo, claro, la patadita corta. Hoy está al lado. ¡Perdón! La semana pasada estaba acá en la esquinita, estaba cerca por medio. Claro. Bueno, pasale el mate, así se entretiene y se va mate. ¿Te animás, Rocío? Ahí está. Muy bien. O sea que yo tuve una gatita que tenía ese mismo problema. Ah, porque pensé que. Yo tengo cuatro gatas. De las mire cuatro, tres son familia y hay una que es vieja, que es la líder. Y habíamos encontrado señora, una. No, perdón. ¿Qué es ese ruido? Habíamos encontrado una y la crié arriba, ¿viste? La tenía que estar encerrada porque la vivían peleando. Y consiguió. Está hablando de animales, para que no entiendan mal. Consiguió irse de una vecina, pero la vecina trabaja mucho, entonces cuando la dejaba afuera se cruzaba para el lado de mi casa. Bueno, y era así, tenía dos casas. Y no sabe los que tiene Seba, la gatita que tiene Seba. Bueno, eso no sé, tienen casas. Esa no sé si tiene. Pileta, pero. Banco, cuenta en efectivo. Sí. Anda bien rodeado el muchacho. ¿No? Usted no dice nada. Ni lo carga hoy. ¿Por qué? Peor que veterinaria. Recalculando. Ah, ¿tiene veterinaria, Seba? Y parece. Parece que sí, ¿no? Su familia original lo bautizó como Pixie. Y dice, llevaban conviviendo con el animal por 2 años. Sin embargo, un día el gato salió de la casa como solía hacerlo y regresó con un collar nuevo. Claramente, su familia se llevó una gran sorpresa al ver este distintivo, sospechando que Pixie tenía otro hogar. Mari Barra, la dueña del felino, decidió enviar un pequeño recado con Pixie. Escribió una pequeña carta que decía: se llama Pixie el gato, creo que tiene dos casas, jaja. Y justo y lo enrolló en el collar del gato. Dice, el pequeño estuvo en casa un rato, pero después salió a dar vuelta. Y bueno, después de un tiempo volvió, dice, y tenía en el collar la respuesta de la otra familia. Cuando Mari se dio cuenta, dice, leyó la nota, dice, aquí se llama Curaché. Al parecer tiene dos casas, jaja, dice, saludo. Los otros papás del gatito le pusieron. Es raro, yo no sé mucho de conducta animal, pero generalmente el gato siempre busca un dueño. Por ejemplo, claro. En mi casa hay un gato duerme con la nena, otra gata duerme con mi pibe, otro con mi señora y yo duermo solo. Nosotros pero ahora tenemos así, una gatita. No, pero aparte, cuando son castrados, siempre se quedan en el mismo lugar. Sí, o vuelven al mismo lugar una vez que salen. Quieren ser más hogareños, ¿sí? Claro, qué raro. A este lo habrán castrado dos veces. Es raro, sí. Andás a ver. Capaz que le sacaron un testículo en una veterinaria y otro en la otra. Sí, o por los olores, quizás los olores eran similares en las dos casas. No sé. Debe ser, ¿no? Es muy o a su vez también era muy manso él. Puede ser, sí, muy amiguero. Sí. Claro. Yo creo que al gato de mis hermanos lo llevas a una casa y te lo doblan a los 2 minutos. Claro. Es muy agresivo. Tenemos que llamarle a su hermana y preguntarle qué hace con los animales. Que ¿un son gato así. Malo? ¿Para qué crees un gato malo si no lo puede ni acariciar? No sé. Es bueno con mi hermana nomás. No sé por qué. Por ahí si tenés una gatita que te rasguña la espalda, está bien, ¿o no? Dice, la dueña original decidió compartir la historia en su cuenta de Facebook, donde rápidamente se hizo viral. Por lo gracioso y por lo común. Es verdad. Un aplauso para el gatito Pixie. Vamos con una más. Muy cochina. No, ¿cómo va a contar esas intimidades? Pobre gato. Dice, un hombre de Louisville que llamó al 911 después de mostrar síntomas de un ataque cardíaco, ahora está demandando al hospital donde los médicos le hicieron una cesárea accidentalmente. Agárrate. Peor que el de, ¿qué era? ¿El de Brazategui? Ahora... La clínica sí. De Brazategui. Mira, no pueden ver acá, pero tenés cuidado, chino, cuando te lleven. ¿Cómo a un hombre le van a hacer una cesárea? ¿No ven la parte de abajo? ¿O lo ¿qué ponen? Sé yo? Por ahí quisieran llamar cesárea a la operación. Si bien no se parece ni ser... No era brasilero, Dami, no era brasilero, parece. Dice Liz Morgan White, de 34 años, un hombre con obesidad mórbida, que tiene un historial de problemas cardíacos, se llamó el 911 la semana pasada después de sentir un fuerte dolor en el pecho. Claro, se descompuso y llamó al 911. Era obeso el hombre. Muy obeso. White fue llevado, dice, al centro médico de Matthew, donde fue trasladado inmediatamente a la unidad de parto, donde fue sometido a anestesia. No, fue un error total. Ni lo miraron, como si fuera un pedazo de carne. Los rollos le taparon la parte de los genitales. ¿Y la cara? Imagino. Por ahí hay un pelos. Tenía por ahí tenía una figura femenina, no sé. Sí, ¿no? Dice, según la historia clínica de los médicos, intentaron realizar un parto por cesárea al hombre de 34 años, pero finalmente notaron que no estaba embarazada y que no tenía útero, dice, y no notaron nada más, dice acá la nota. ¡Ay, qué horrible! No sé, porque es complicado eso. No hay imaginación que llegue a esto. No, dice el tipo, claro. Estaba llorando y con dolor, así que me preguntaron si quería someterme a la anestesia y dije que sí, y entonces me dieron una inyección epidural, claro. Dijo White a los periodistas. Encima lo entrevistaron. ¿Qué nombre le va a poner pibe? Dice... Qué humillación para el hombre. Horrible, aparte te quedó un tajo acá en la panza, por lo menos hacerle una lipo, ya que está, no gratis. Claro. Dice White, afirma que al menos media hora después de la cesárea, los médicos le preguntaron qué estaba haciendo allí y finalmente diagnosticaron sus dolores como un ataque cardíaco. Tarde, pero seguro. Sí. Y después le agarró otro ataque cuando se enteró que lo hicieron una cesárea. Sí, duele también, por lo que me comenta mi señora, porque te cortan parte del músculo y todo. Doloroso eso, ¿eh? Dice que Guay gritaba, ¡nadie vio mis bolas! Así gritaba el tipo. No, visiblemente enojado, dice el abogado. Para mí eso, los rollos de grasa por ahí le taparon la zona y la habrán estado entre copas los médicos, no sé, pero... Dice, estaban durmiendo y lo mandaron. Sí, no, estaban de joda. No, es que no hay explicación. Posible, ¿no? Corta la bocha. Sí. Dice el abogado, mi cliente tenía mucho dolor y estrés cuando aceptó la propuesta del médico y no pudo comprender lo que le estaba sucediendo en ese momento, dijo el abogado Jane Collins a los periodistas. Lo que no queda claro es qué le agarró la partera al momento del parto, dice, y cierra así. Claro, tiraba y no salía el bebé. ¿No? Yo estuve en la cesárea de mi nena cuando nació, sí. Mucho no pude ver, pero algo rapidísimo fue. Nació. Porque estaba sentada. El profe está atónito. Sí, sí, y usted también. Es que no entiendo cómo llegan a la confusión. Y qué sé yo, bueno. Amigos, bueno, hay un... Vamos a hablar de las vacaciones, pero uno de los síntomas de no tomarse vacaciones es el síntoma del quemado, donde de burnout. Sí. Sí, sí, lo conozco. Donde empezás a perder la relación, el vínculo con el otro, tu parámetros de trabajo y terminás maltratando a la gente muchas veces. O haciéndole cesárea a hombres. Claro, sí. O tirando un borradorazo en algún alumno. Por ejemplo. Sí. Amigo, amiga, esto fue lo más inadaptado de la web. Quédate ahí que en un ratito seguimos con más Inadaptados. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé

Pero linda la mañana, el fresco del mar, el vientito, no sé, el amanecer, el atardecer, tomar mate a la orilla del mar, aunque no te meta, ¿no? ¿No le gusta eso? No. ¿No? Bueno, está bien. Si voy al mar, me... ¿Qué va a hacer cuando vaya con Rocío, que a Rocío le gusta el mar? A ver, el operador me la... Vamos en diferentes temporadas. Ah, bueno, ¿usted va al mar y él se va a la montaña? Claro. Ay, no hay problema. Bueno, está bien. ¿Pero ninguno de los dos va a ir acompañado? Allá se ve. Ahí se complica. Allá se ve. Ah, en el lugar buscan. Obvio. No, ¿cómo dice eso, por favor? Qué open mic que resultaron los dos, ¿eh? Me tiró la menada para atrás, ¿no? ¿Sí? Pórtese bien, chino, pórtese bien. Está custodiado hoy. Hoy me marcan de cerca. Sí. Me pusieron marca personal. Muy bien. Bueno, vamos rapidito que se termina la primera hora. Ahora le toca a usted. ¿Nos trajo Info Deporte? Sí, sí, sí. Ahora tiramos la cortina y habla. Bueno, muy bien. ¿Qué más que hablar en primer término de la final de la Libertadores que acaba de terminar? No. Cayó River 2-1. No sé por qué las risas de fondo. No, usted tampoco está feliz. No, ya a mí. Pongámonos serios, por favor. Así no, que... ¿No conviene que gane un partido argentino por el tema de se revalorizan todos más los jugadores, no? Para mí River ya está valorizado. Bueno, pero por ejemplo un pibe del inferior que pasa de la B a la primera, no sé, me imagino. Para mí ya se sabe, River ganando no, los jugadores en diciembre los va a vender igual. Eso estaba sabido desde el primer término. Uh-huh. Creo que a River lo que le beneficiaba más ganar la Copa era el dinero para contratar jugadores para lo que viene. Mm. Eso sí. Pero como todos dicen, River ya tiene la inversión hecha adentro. River tiene un técnico que es... ¿Qué dijo? ¿Que River la tiene adentro? No, tiene la inversión hecha adentro. ¿Eso es un acto fallido, no? Decís vos. No, tiene un técnico que sabe a qué jugadores traer, sabe plantear los partidos, lo sabe ganar, pese a lo que pasó hoy. Porque en las finales, lo dijimos, hay 50 y 50. Así que River tiene el gasto ya cubierto de una manera u otra. Hoy no lo alcanzó, hoy perdió contra Flamengo. A mi manera de ver, injustamente, porque River jugó 75 minutos presionándolo, Flamengo no apareció. Sí, sí. Y después de los 75, Flamengo tenía la pelota, pero no se le caía una idea. No tenía una idea de cómo entrar. Y bueno, se solucionó todo con una mal jugada de Prato, que no se equivocó solo una vez, sino dos. Y de ahí la contra. Ahí hubo mucho mérito también de Bruno Henrique, que entre cuatro jugadores metió un pase entre línea y que quedaron dos jugadores abajo del arco. Claro. Y se vino el empate. Y después el segundo, Pinola no se equivocó en toda la tarde y justo a los 92 minutos mete un cabezazo al medio y le queda el 9 Flamengo, 2-1. Sí. Se termina la historia. La tensión, ¿no? Flamengo se vuelve a consagrar campeón 38 años después. Y hay una curiosidad, porque Flamengo, cuando había ganado la primera Libertadores, también había sido un 23 de noviembre, como hoy. Y en ese mismo año, el Liverpool había salido campeón de Europa. ¿Qué pasó este año en Europa? Liverpool fue campeón. Así que, si nos vamos hasta aquella época, se repite todo, tanto en 2019 como en 1981. El presidente de Brasil también, para colmo, es de Flamengo. Exacto, porque Flamengo acaba de consagrarse campeón de la Copa Libertadores. Y mañana, si el Palmeiras pierde contra el Gremio, Flamengo saldrá campeón del Brasileirão, la Liga de Brasil. O sea, sería campeón dos veces en menos de 48 horas. Así que hoy por hoy lo que más están festejando es la Libertadores. Así que han hecho un gasto terrible, han traído jugadores de Europa. Sí. Pero bueno, para mí hoy no mereció ganar, lo ganó y ahora estará en el Mundial de Clubes. River va a tener revancha dentro de 10 días, porque el jueves 6 de diciembre, si no me equivoco, que es la fecha, jueves 6-5, estará jugando la final de la Copa Argentina en Mendoza contra Central Córdoba de Santiago del Estero. En caso de salir campeón, se clasificará automáticamente a la Libertadores del año que viene. River está clasificado para el torneo, pero al repechaje. ¿Qué es el repechaje en esta Conmebol Libertadores? Entra en fase 2. Tiene que ganar y ahí clasificaría una fase 3, y luego de ganar, si llegas a ganar esa fase 3, recién ahí estaría en fase de grupo. Así que veremos qué sucede después del 5 de diciembre, porque si gana Central Córdoba, el que se mete Central Córdoba de Santiago del Estero por primera vez en la historia de una Libertadores. Así que River cayó hoy y no pudo festejar, va a tener revancha dentro de 10 días. Manteniéndonos un poquito en el fútbol, esta semana arrancó con el empate de Argentina, fue 1-1 con, perdón, 2-2 contra Uruguay, con goles de Agüero, sí, y Lionel Messi. Así que hoy conforme la gente dice por cómo jugó, ¿no? El primer partido contra Brasil fueron los primeros minutos, fueron los primeros 15 minutos golpe a golpe, que tomó la ventaja, y en el segundo tiempo lo borró de la cancha Brasil, el campeón de la Copa América. Así que y la semana, el lunes pasó exactamente lo mismo, tuvo unos primeros 45 minutos más malos que buenos, porque no le encontró el espacio a Uruguay, pero sí le había manejado la pelota. Sí. Y en el segundo tiempo también logró encontrar los espacios y también encontró la efectividad y los goles. Por ahí lo que más el error pasó, en el segundo gol de Uruguay, para mí se lo come Andrada, más allá del buen mérito de la pegada de Luis Suárez. Pero bueno, son cosas que creo que puede pasar. Así que Argentina llega bien de cara a las eliminatorias, que se sortearán el 7 de diciembre en la Conmebol. Claro. Saliendo un poco del mundo del fútbol, nos vamos al mundo del tenis, porque esta semana se ha iniciado la nueva Copa Davis, que tiene nuevo formato, que son 6 grupos de 3 equipos, en total son 18. Pasaban los primeros y los 2 mejores segundos de los 6 grupos. Bueno, Argentina afortunadamente corrió con la suerte de haber clasificado cuarto de final, pero ayer le tocó enfrentarse con la España de Nadal. Cayó 2-1 y quedó eliminada. Había hecho un muy buen partido Guido Pela. En el segundo punto Nadal no lo dejó entrar a la cancha del Peque Schwarman. No se pudo dar lo que hubiese sido para ir la mejor victoria en la carrera del Peque. Así que, y después en el dobles, un partido con altibajos durante los 3 sets, se lo terminaron quedando de España, que está jugando ahora frente a Gran Bretaña, buscando también el pase a la final. Está 1-1 la serie, que gane el dobles se clasificará para jugar mañana a las 12:30 frente a Canadá. Lo destacable que hay que mencionar esta vez de Argentina también es que tendrá que jugar nuevamente el repechaje, porque como no clasificó entre los 4 primeros y la organización no le dio ninguna invitación para el torneo del año que viene, tendrá que ir a jugar la fase de repechaje, que se jugará entre junio y julio del año que viene. Así que, y volviendo acá al mundo del fútbol, hoy arranca la fecha en la Argentina, que tendrá como el principal partido el que jugará mañana Boca, porque si gana volverá a ser puntero de la Superliga. Me estoy olvidando la hora y el rival. Ahí está, perdón. 5:10 con Unión. Hay cosas que me olvido. Gran dato. No, es que hay cosas que me olvido y cosas que no me acuerdo. Pero bueno, se está abriendo la fecha ahora. Están jugando Huracán. Me causó gracia como lo dijo. Hay cosas que no me olvido y cosas que no me acuerdo. Y es que muy bien. Algunas se me escapa a veces. ¿Se le escapa a la tortuga a veces? A veces sí. Muy bien. Así que ahora están jugando. Es humano, Chino, es humano después de todo. Claro, tiene genes. Parte de genes humanos. Y no me acuerdo cómo había dado el test. 80% alienígena. Sí, sí, tenía, era el más alto de la era mesa. 80, 15, 5, no me acuerdo cómo había dado. Asiático te dio, genes asiáticos. Después era el más que tenías alienígena. Y a Sebastián le dio mitad y mitad, me parece. Sí, no me acuerdo bien los porcentajes. Sí. Así que bueno, están abriendo la fecha Huracán 0, Central Córdoba de Santiago 0 y Defensa y Justicia 0, Lanús 0. Cierran el sábado en Tucumán Atlético y San Lorenzo, y ya mañana, como contamos, Boca juega con Unión. Y no quiero olvidarme, antes de cerrar la sección, lo que pasó en la semana en Gimnasia con Maradona, que se fue el día martes. Sí. Que presentó... El chumerío, lo amarillo me trae. No, fue un lío dirigencial que se fue el día lunes. Se conocieron que iba a haber elecciones en Gimnasia, ya se sabía, pero que no iba a haber unidad, y el actual presidente y la actual lista que gobierna Gimnasia no se presentaba a las elecciones. Maradona había dicho que si Pellegrino, presidente de Gimnasia, no seguía, él tampoco iba a seguir. Uh-huh. Bueno, cuando el lunes salieron las dos listas que se presentaban y Pellegrino no estuvo, Maradona presentó la renuncia inmediatamente. Habló con los jugadores en ese momento y quedó en dar una respuesta el martes. Bueno, el martes la respuesta fue que él no seguía. El miércoles la gente se movilizó. El jueves se juntaron los dirigentes, dijeron que iban a ir a una lista de unidad. lo fueron a buscar a Maradona, Maradona dijo que seguía, ayer se presentó en el entrenamiento y anoche se conoció que se había armado la lista de unidad, que se iba a volver las elecciones, así que veremos qué es lo que sucede. Bueno, mejor que continúe, ¿no? Sí, por eso te digo, hay algo de que el Diego es el Diego, digamos, todo la magia un ícono, que trae, claro, sí, sí, está bueno que siga, aparte atrae gente al club y todo, está buenísimo. Así que hoy por hoy Maradona dirige mañana domingo y supuestamente llegaría hasta que terminen las fechas de este año. Después hay que ver qué pasa con las elecciones y si vuelve la lista de unidad o se vuelve a desarmar y hay elecciones entre dos partidos. Esperemos que no, esperemos que siga, ¿o no? Así que, ¿usted qué cree? ¿Qué quiere? Y yo lo prefiero, yo prefiero que siga, pero me parece que en el caso que está es más lo que está dando para el afuera que lo que puede ayudar a Gimnasia por dentro, porque para mí Gimnasia está descendido. Bueno. Para mí no hay chance que lo salve. De hecho, la palada de tierra. Pronóstico, sí, sí, sí. Lo terminó de hundir, va. Sí, bueno. Pero está a 12 puntos y de local no gana. Claro. Puede ganar de visitante, pero si vos no ganás de tampoco local. Tampoco tiene jugadores ni recambio. No, nada. No. En eso creo que coincide todo el mundo. Claro. Le falta un 9, que por lo menos cada chance que tenga la meta. Y después alguien que lo maneje, un referente que maneje dentro de la cancha, que maneje un poco más el juego. Pero, ¿qué es más? Maradona dijo el juez cuando dio la palabra de volver. ¿Usted desee chino para hacer eso dentro de la cancha? ¿Usted qué sabe? No, ya no. Me dijeron que usted cuando juega al fulbito dirige, grita, organiza. ¿Acá sí, el operador fue? Sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno. No, vamos. No es lo mío lo profesional. Yo prefiero jugar y después quedarme jodiendo afuera. Ah, muy bien, bueno. Así que bueno, eso fue todo el mundo del deporte por hoy. Muy bien, gracias. Quédate ahí que después de la tandita oficial seguimos con más Inadaptados. Estás escuchando Inadaptados por FM Box 102.9. Hasta las 21 te hacemos compañía. Ahora, pausa publicitaria. No te vayas, enseguida volvemos. ¿Sabés que elegir a Carnicería Ramón te asegura un excelente resultado? Las carnes más blandas y sabrosas especialmente seleccionadas. Los mejores embutidos, achuras, cerdos y pollos. Se encuentra en Espeleta, en la esquina de Esquel y Río Colorado. Abierto de lunes a sábados. Carnicería Ramón. Experiencia y calidad avalan estos productos. ¡Hey! ¿Qué esperas para asegurar tu auto? Ah, ¿no sabes dónde? ¿Lo tenés asegurado pero no estás conforme? SG, Consultores de Seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando. Más de 25 años en el mercado avalan nuestro servicio. La mejor atención directa y personalizada. Abierto de lunes a viernes de 9 a 15. Nuestra oficina se encuentra en Andrés Branda 42, casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste. Comunicate al 4251-3839 o al 4259-9686. SG Consultores de Seguros, @yahoo.com.ar. Hola gente linda, así nos identificamos como Hashtag Se Baila Producciones. Te ofrece los mejores shows unipersonales y bandas en vivo. Shows súper divertidos y entretenidos. Búscanos en la web www.sebaila-apurafiesta.com. En Instagram @sebaila.apurafiesta. En Facebook Se Baila A Pura Fiesta. Contrataciones al 11-21-57-46-89. No dudes en comunicarte con nosotros y hacer que tu evento sea una verdadera fiesta. Y esos paisajes que se pintan. Evolution RB Gym. Avenida 12 de octubre 2830. Teléfono 4250-7910. 50 años de experiencia. Salón de musculación, pase libre 650 pesos, rehabilitaciones, funcional, preparación para deportes, pilates reformer, plataforma vibratoria profesional, tai chi, qigong, masoterapia, atención personalizada, clases e instructorado de defensa personal, Evolution RB Gym, 50 años de experiencia. Qué rico. Capitán Aceituna. ¿Nos conoces? Pizzas y empanadas. Capitán Aceituna. 4200-3369. Estudio Jurídico Baca y Asociados. Contamos con especialistas en todas las ramas del derecho. Atención a empresas y particulares. Estos son algunos campos de prácticas de nuestras especialidades: separaciones personales y divorcios, división de la sociedad conyugal, violencia familiar y de género, tenencias, régimen de visitas, cuota alimentaria, sucesiones y testamentos, despidos, cuestiones laborales, locaciones para viviendas y comercios, cuestiones de jubilaciones y pensiones. Nos encargamos de la inscripción de sociedades comerciales, asociaciones civiles y fundaciones en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y en la IGJ. Estudio Jurídico Baca y Asociados. Estudio Jurídico Baca y Asociados. Desde 1992, orientado a brindar un servicio integral. Especialistas en soluciones prácticas, económicas y viables. Estamos organizados en equipos de trabajo capacitados en mediación y negociación, cubriendo de esta manera la ley de mediación previa a todo juicio. Antes de tomar una decisión o firmar, consúltenos. Información de lunes a viernes de 14 a 19. Teléfonos 4253-0611, 4350-9822 y 4350-9859. Alvear 674, planta baja. Oficinas 1 y 2. Quilmes Centro. Web www.estudiovaca.com.ar. Email mvaca@estudiovaca.com.ar. La alegría tiene varios nombres. Se define por varias razones. ¿Te damos algunas? Buena onda. Buena onda. Amigos. Música. Diversión. Actitud. Y Primavera 2019. Disfrutala en Vox Radio 102.9. Simples, pero originales. Diez minutos pasaron de las 8, amigos. Gran primera hora vivimos. Comunícate con nosotros al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Y si no, a través de nuestro Facebook, Guille Martín Pop, y contestá la consigna: ¿mar o montaña? Uh-huh. ¿No? Ahí están. Vamos a leer un poquito. Acá tenemos cosas, un montón. También lo puedes hacer a través de nuestro Instagram, Guille Pop y sus inadaptados guión bajo. Sí, hay muchos comentarios acá. Alejandra Caniglia dijo: Argentina toda es hermosa, pero soy fan de tres lugares: Cataratas, La Gruta, Mendoza, alta montaña en invierno y en verano. Me quito el sombrero por los tres, dice. Pablo de la Cruz, sí, es lindo lugar, hermosos lugares. Pablo de la Cruz dice: amo el Chaco, el impenetrable, sus montes, amo navegar por el Paraná, lugar de los surubíes y el dorado. Dije cualquier cosa. Amo su gente humilde, muy pobre. Sus casas de barro, paja, amo el tereré. Las tardes cálidas, amo mi Chaco querido. Bueno, él elige el río, no elige ni... Yo tenía un amigo que iba para el Chaco, no me acuerdo qué zona, pero es alto y hay un microclima. ¿Vos creés que hace 40 grados? Y no, por en zona de monte, digamos. ¿En bosque? Por humedad, o sea, claro. Unos 25. O de pantanos. 25. Claro, el bosque. 22 grados. No me acuerdo la zona, pero era muy bueno. Acá comentó usted, dice: me gustaría vacacionar, sí, en el sur, escapándome del calor, sí, una cabaña en el medio del bosque, cerca del lago, pero eso sí, con wifi. Sí, pues uno los pide. Claro, para calmar a la fiera. ¿Dónde los conecto? Claro. Patricia Esmeralda dice: hola chicos, me encantarían dos lugares, dice: el Caribe por sus arenas blancas y sus aguas turquesas y cálidas, o el sur argentino, montañas y lagos. Qué boba, ¿no? Para elegir. Saludos, amigos, dice. Y el sur es lindo, el sur estaría bueno. Es turismo más caro. Pero es caro, ¿no? Es caro el sur. Sí, les podemos saber que hay como una geografía de poder adquisitivo. Ah, ¿sí? Sí. ¿Pero no hay lugares un poco más económicos? No. Y ya el hecho de irte, el avión, la nafta, todo eso es carísimo. O sea, mira, son extensas las... Claro, pues aparte de lo más lejano. Sí. Claro, dice José Luis Burgos Magariños de Tucumán, dice: mis mejores vacaciones son salir sin rumbo, por las sierras y montañas. Salimos a Tafí del Valle. Tafí es hermoso, yo estuve ahí, es muy lindo el lugar. Terminamos en Cachi, pasamos por Humahuaca, Tilcara, antes Pumamarca, dice, etcétera. Hermosos, claro, lugares. Sí, el norte. Tiene, ¿no? Sí, la verdad que sí. El norte también, el sur, bueno, toda la Argentina es hermosa. La verdad que tenemos una variedad de climas y de paisajes. Un psicólogo decía que, bueno, que cada geografía despertaba cierta fantasía. O sea, cuando uno se casa, prefiere ciertos lugares. Y cuando uno, por ejemplo, se jubila o festeja las bodas de oro, busca otros. Por ejemplo, mis suegros se fueron al sur, a Bariloche, cuando se casaron. Lo mío fue un poquito más humilde, me fui a San Bernardo 9 días porque me prestaron un departamento. No está mal, hace calor, viste, andabas con poca ropa, qué sé yo. Pintaba el descontrol también. Está bien, ¿no? Usted, sí, Luisito, ¿dónde se fue de luna de miel? Fuimos a Córdoba, cerca de Villa General Belgrano, no me acuerdo la de París. Bien, lindo. En un hotel del gremio de mi señora. Bien, bien. Lindo lugar, la pasaron bien. Sí, con la muchita. ¿Volvió más embarazada? No. No. ¿Y acá el Chino y Rocío dónde piensan ir si se casan? ¿Uno al mar y el otro a la montaña? Yo me quiero ir a Ushuaia. A Ushuaia, sí. ¿Y usted, Chino, no? Yo no tengo problema. ¿La acompaña? Sí. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, vamos a ver otro mensajito más. No quiero que se vayan peleados tampoco. Claro. Georgina Crisione. dice, yo elijo el mar. Pablo Gómez Dan dice, y a mí me gustaría en el verano ir a las montañas de San Luis. Ya de tanto ir al mar estoy ahogado, jaja. Pero sí, este verano las montañas seguro, dice. Mm. Estela Blanca Acevedo dice, las montañas, como scout soy, como scout que soy, me va la aventura y escalar me encanta, dice. Ah, sí. Sí, ¿no? A los scouts le encanta la aventura. Flavia López dice, un día en las playas para disfrutar el agua, los días de montaña para disfrutar la tranquilidad y el paisaje. Como que todo el mundo elige las dos cosas, ¿no? No hay como algo definido, sí, ¿no? Lo que pasa es que podés elegir, después depende de tu familia, porque por ahí, si tenés pibes adolescentes, eso ya influye, ¿viste? Los pibes buscan más el mar, ciertas localidades de la costa y no otras. ¿No? Es verdad, el monito Sebastián, que está en el Chaco ahora, dice, yo elijo el mar, es lo máximo, dice, la playa, el sol, la arena, las olas, jaja. Y no digo nada más porque voy a hacer aparecer a Palito Ortega, dice. No sé, no, por qué. Sergio Denis, No, no, coso, Donald. Ah, sí, Donald. Donald. Yo le resta. Y vamos con el último y después seguimos. Sí. Dice Alejandra Caniglia, qué ganas de irme 2 semanas a Brasil, dice. Como el año pasado también tenía ganas, dice. Pero no yo fue. Yo no conozco, pero debe ser increíble eso, meterte en el mar y que sea calentito acá, Mar del Plata. Y tener las montañas ahí también. Frío el mar acá. En Brasil sí. Tenés montaña y mar todo junto. Sí. El monito Sebastián el año pasado estuvo ahí en, no sé cómo se llama el lugar, ahí en el Morro. En el Morro, ¿no? No sé, dice que está buenísimo. Dice que aumentó la natalidad. Allá, se sí. Pegó la vuelta. Sí, sí, sí, sí, sí. Dejó un par de críos por todos allá. Todos con barbita, ¿no? Los pibitos. Y hacen, como le dicen oveja, ¿eh? Sí. Bueno, ahora le pedimos, quédate ahí, amigo, porque ahora le pedimos a nuestro operador que arranque la locomotora, porque hablando de viajes, vamos a seguir viajando, pero nuestra oportunidad a través del viaje del conocimiento. Bueno. Vamos, Rocío, vamos. Subí con el mate. Vamos. Chinito. Susi, dale, trae los churros. Ahí está, ahí arrancamos. Bueno, buenas noches, inadaptados alumnos y oyentes. Hoy vamos a hablar algo sobre las vacaciones. Tenemos una oyente. Sí. Oyente, sí, bueno. Sí. No tengo acá el tema del género, pero oyente supone que es masculino y femenino, ¿no? Ah, sí, pareciera que sí. Sí, sí. No sé cómo sería en lenguaje alumnas, inclusivo. Alumnes, ¿no? Alumnes, claro. Claro, ahí podremos cambiar. Bueno. ¿Saben de dónde viene la palabra vacaciones? No. De las vacas. Suena así. Claro. Sí, Chino, está muy callado hoy. Vamos, claro. Participe. No, tiene miedo de que esté acá, parece. ¿Ah, sí? Digamos, cuando vas a buscar un laburo, bueno, este puesto está, ¿cómo se dice? Vacante. Vacante, bueno. Tiene una etimología así, como la palabra vacaciones viene de vacato, que es vacante, desocupado. Lo podríamos explicar mejor. Aparentemente viene con los jueces en la Edad Media, que en los días de mucho, los meses mucho calor, julio y agosto, en Europa, ¿no? Se tomaban unos días porque no tenían laburo, no hacían juicio, entonces se tomaban los días y ese puesto de jurado de jueces quedaba vacante, desocupado. Esa sería la etimología y el origen. las ferias de los cosos son re largas, siempre tienen, ¿no? Tiene, hay muchas una vacaciones, feria judicial, ¿no? Coincide generalmente con la escolar. Claro. Acá en Latinoamérica. Bueno, y pero ya los romanos y los griegos tenían costumbres de vacacionarse. Pero tenemos que acordarnos que solo los hombres libres y los pudientes realmente podían hacer este tema de irse. Imaginémonos, ¿no?, que en las ciudades estas aparece el calor, los mosquitos, las aguas hervidas, acuérdense que tiraban, no había cloacas en ese entonces, la transpiración, las heces de caballo y de vacas. Todo eso fermentando los días de verano. Los loretes que había. Los que tenían plata decían, no, acá no me quedo ni loco, me voy. Entonces se hacían construir, generalmente los poderosos, los reyes, mansiones lejos de los poblerios y cerca del mar, de zonas más frescas, ¿no? En la Edad Media, por ejemplo, como dijimos anteriormente, los jueces empezaron con esto de tomarse unos días. Y también los sacerdotes, porque anteriormente, en la Edad Media, la educación estaba regida más que nada en los conventos. Imagínate vos, Edad Media, esos claustros de piedra, la sotana pesada, pleno calor, enseñando a los pibes que se te portan mal. Está bien, ahí se le podía dar un garrote al pie porque estaba en ese tiempo permitido, pero el calor no podía zafar. Bueno, entonces se sumaron a los jueces los maestros sacerdotes y bueno, hasta el día de hoy tenemos esto que se llama receso escolar, ¿no? Claro. Por los días de calor. Bueno, un poco más en la historia. En general la gente adinerada buscaba no solo el sol, escapar del calor y buscar cuestiones curativas que no estaban remitidas al sol, sino al cambio de clima, de respirar aires menos contaminados. Mira. Ese sería el motor. Y ya un poco más adelante, en el 1700, por ejemplo, los ingleses, los adolescentes ricos, cuando cumplían 21 años, era como el viaje este de los 21, le pagaban todo un viaje por Europa, hacían un tour a los 21, entonces viajaban por todo, visitando toda Europa. Generalmente los ingleses tenían esa costumbre. De ahí viene el tema de turista, ¿no? Claro. Eran estos potentados niños ricos que hacían los viajes por ¿Cómo Europa? Cambió la vida, ¿no? Porque ahora, no, digamos, si bien los medios, las redes, todos uh-huh. te inculcan el viajar, vos te parás adelante de la computadora y podés ir a cualquier lado, digamos. No necesitás irte de cuerpo presente. Antes la gente tenía que... Claro. Y de paso también conocí otras culturas, porque ahora con la globalización más o menos todos tenemos, digamos, como que las culturas de los lugares como que se fueron mezclando y ahora todos hacemos todo en todos lados. Sí, pero después vamos a ver más adelante de lo que estoy hablando, que hay siempre como una inercia de separarse las clases sociales, incluso usando las vacaciones. Ajá. Eso lo vamos a ver. Yo te decía, por ejemplo, acá podemos arrancar la Revolución Industrial, que fue cuando los campesinos dejaban de trabajar y iban a las fábricas. Entonces, anteriormente a la Revolución Industrial, un adinerado que tenga la piel tostada era mal visto, porque eran los campesinos que trabajaban en el campo que vivían quemados por el sol. Claro, eso hacía la diferencia de clase. Claro, si vos te fijás en las películas de Chaplin, donde las chicas usaban sombrillas, o cuando se iban a bañar... trajes enteros. Toda, o sea, vestida, sí. Porque era pobre, claro, tener la piel bronceada. Había una, claro, distinción. Cuando cambia la Revolución Industrial, empiezan los obreros a quedar blancos, ¿no? Trabajaban 16 horas por día, 16, claro, 18 horas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace la otra clase? Empieza a vacacionar. O sea, empieza a descubrirse los cuerpos y a tomar sol. Bien. Diciendo que, bueno, yo tengo poder adquisitivo, paseo con mi bronceado. A mí se me nota, claro. Claro. Yo no soy un Toma pobre... Toma pa' vos, dice. No soy un pobre obrero que trabaja 16 horas por día, ¿no? Claro, claro. Pero, en realidad, en 1936, en Francia, después de protestas y luchas obreras, se reconoce 2 semanas de descanso. O sea, esto no fue dado, fue... O sea, que todas las leyes laborales, las conquistas sociales fueron por luchas y protestas, ¿no? Entonces, bueno, fueron esas 2 semanas donde se pagaban y ahí los obreros podían vacacionar, generalmente en zona cercana, porque no estaba muy popularizado los medios de transporte ni tanto, no tenían tanto poder adquisitivo. Después, bueno, sí, con el tema de los transportes, con cuando bajó el precio de los autos, ¿no? ahí se expandió un poco más la zona y las rutas. Anteriormente a ese siempre se tuvo días sin trabajo, pero eran fiestas religiosas. Pero claro, vos no te podías ir, tenías que rezar. No ahí podías hacer claro, mucho, digamos. ¿Viste? Tenías no que había mucha casa, joda. Prender la vela y rezar y rezar. En la época colonial, por ejemplo, acá en Latinoamérica, las clases eran sociales eran muy afrancesadas, se copiaba mucho de Francia. Por eso las clases pudientes armaron lo que se llama Mar del Plata, era su lugar típico y predilecto de vacacionar. Su lugar top. Y armaron Mar del Plata al estilo europeo. La arquitectura, el diseño, es toda copia de Francia. Mirá. Donde, bueno, ahí el pobre laburante no llegaba porque tenía que tener movilidad, ¿no? Tenía que tener coches. En realidad fue en el peronismo donde se reforma la constitución. Perdón, no, que acoté sí. Algo, un lugar copado para ir así bien top, para ir a Mar del Plata ahora es Posada Güemes. Así que, ajá, amigos, esto es un dato real, ¿eh? Posada Güemes, búsquenlo en internet. Y vayan, que estés bien top. Si querés ir a un buen lugar a Mar del Plata, anda a Posada Güemes. Claro. Bueno, ¿qué pasaba? Entonces, con la revolución del estado de bienestar, el poder adquisitivo, el obrero empezó a ir a Mar del Plata. Entonces, ¿qué pasó con estas clases? Yo puse esta hipótesis, que siempre se trató de diferenciar. Empezaron a migrar hacia Punta del Este. Entonces, actualmente hay, yo decía, una geografía donde hay lugares diferentes para diferentes clases sociales. Y no es lo mismo estar bronceado, porque cualquiera se puede broncear ahora, pero hay clases sociales que prefieren broncearse con la nieve, con el esquí o con el sol del Caribe. Tiene otra tonalidad. El sol de Europa, ¿no? O sea que fijémonos que las vacaciones también se usó de alguna forma como para marcar una distinción social. Bueno, estuve haciendo una investigación porque los países que son más ultra tecnológicos, los gigantes del asiático, China, Japón, tienen alrededor de 15 días de vacaciones. Y los países que tienen mejor calidad de vida, Noruega, Suecia y Finlandia, tienen alrededor de 30 días de vacaciones. Bien, bien, bien. Acá en Latinoamérica, el que tiene más días es Brasil, por ahora, ¿no? Sí. Y los que menos tienen son aquellos países que han sufrido las reformas económicas. Por ejemplo, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, que tiene alrededor de 15 días. Poquito, muy poco. Sí, eso quiere decir, bueno, después vamos a terminar con esto, de que estas reformas, vamos a ver que, bueno, que está comprobado que tomarse vacaciones es saludable, porque cuando vos estás estresado genera el cortisol, que es lo que te produce un desbalance en todo el cuerpo, y estar en vacaciones generás todo lo contrario, la dopamina, que por ejemplo es un neurotransmisor muy poderoso, empezás a pensar mejor, razonar mejor, vivís más alegre, menos irritable. ¿Dónde se compra eso? La dopamina, y bueno, es algo haciendo deporte, por ejemplo. ¿Endorfinas también? La endorfina también. Claro. Sí, también. Caminar, bueno, correr. Caminar, vivir acompañado, tener compartir con el otro también es muy importante. Entonces, pero no es lo, está comprobado que no es lo mismo. Por eso está dopamina hoy el chino, porque vino acompañado. Claro, claro. Sí. Pero no es lo mismo tomarse fraccionada las vacaciones, o tomarse un día sí, un día no, o cuando te dan vacaciones porque se cortó la cadena de producción. Eso no es saludable para el chiquito. No alcanzás a cortar. Y es saludable ya pensar en el traslado, en un pequeño viaje, porque tampoco te sirve quedarte en tu casa. Está comprobado que estos efectos de bienestar, el solo hecho, qué sé yo, bueno, te vas un fin de semana largo o unos poquitos días, aunque sea a la costa de Quilmes, vas y volver, el planear una salida con la familia, eso a la produce, soñada, puedo decir, que no queda tan lejos, por ejemplo. Eso produce realmente los cambios neuroquímicos. Bueno, para terminar, vamos a defender estos de que las vacaciones son derechos conquistados, son derechos y no son favoritismo, ni es vagancia. Los países más desarrollados, los que tienen mejor calidad de vida, tienen más días de vacaciones. Por algo será, porque saben que la gente puede descansar, es más productiva después y se evita enfermedades y crisis sociales. Entonces, bueno. El otro día Seba habló de que están reduciendo los días de trabajo de 5 a 4 y que eso generaba mayor producción. Claro. Entonces, bueno, defendemos y tratemos de que todo mejore en nuestros países y usemos las vacaciones, esto porque está comprobado que nos curan, que nos vuelve más tranquilos, más creativos y que nos alarga la vida también. Muy bien, vamos todos de vacaciones al mar o a la playa o a donde vos quieras, ¿no? Eso es lo más lindo, descansar y disfrutar y recuperarse. Le pedimos a nuestro operador que lleve la máquina derechito a la pausa y después seguimos con más Inadaptados. Está serio, loco. En mi ventana, eres dueño de noches de nostalgia, de mis sueños y esperanzas. Eres piel morena, canto de pasión y arena. Eres piel morena, noche bajo las estrellas. Eres piel morena, playa, sol y palmeras. Eres piel morena, sueño de mi primavera. Fruta que me embriaga, que se lleva mis tristezas y devuelve al fin la calma. Prisionera de tu amor en la alborada, de tus besos, tus caricias que se quedan en el alma. Eres piel morena, canto de pasión y arena. Eres piel morena, noche bajo las estrellas. Eres piel morena, playa, sol y palmeras. Eres piel morena, sueño de mi primavera. Ah, son tus besos, dulce fruta que me embriaga, que se lleva mis tristezas y devuelve al fin la calma. Prisionera de tu amor en la alborada, de tus besos, tus caricias que se quedan en el alma. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Gigi Fox. ...39 minutos pasaron de las 8 de la noche. Espléndida noche. Da para salir hoy, ¿eh? Pero antes de salir, mandanos un audio al 1164007047. 1164007047. Y si no, te podés comunicar a través de nuestro Facebook, Guille Martín Fox, y jugar con nosotros. Hoy te preguntamos, ¿qué preferís? ¿La playa o la montaña? Acá en el Facebook la mayoría no se definió. Algunos, montaña y mar, y otras las dos cosas, ¿no? Yo calor, no, huyo del calor. No. Calor no, frío. Frío. Sí, porque me ha pasado de ir de vacaciones, está bien, vas a la playa, pero por ahí el departamento le pega a los cuatro costados el sol, tenés un ventilador, te morís de calor. Digo, es verdad, sí. Y aparte, viste, que no es como antes en la costa, que vos llegaba la noche y refrescaba, no pasa eso. No. No, claro, cambió mucho. Cambió el clima, no sé si tendrá que ver con el calentamiento global. Sí. Yo tengo una teoría al respecto. Yo creo que la Tierra tiene ciclos de calentamientos y de enfriamientos. Uh-huh. Pero no creo que seamos tan poderosos los seres humanos que estemos generando el calentamiento global. Un poco puede ser, pero la naturaleza es muy poderosa. Digamos, si estuviéramos haciendo ruido, viene un huracán y nos lleva todo la miércoles, listo. Sí, se depura el tema, pero bueno, por ahí el sistema de producción hay que cambiar, porque hay que empezar a hacer coches de eléctrico, listo. Y bueno, chau, como decíamos hoy, chau, petróleo, listo. Después de la revolución industrial nos están maqueteando por todos lados. Basta de petróleo, ¿no? Vamos a usar las baterías. Estaban hablando del litio ahora, ¿no? Un poco. Por eso tenemos los problemas que tenemos en Latinoamérica, ¿no? Exactamente, claro. El nuevo oro, ¿no? El oro blanco. El oro blanco, exactamente. Chinito está calladito. ¿Qué está pensando? No, nada, está nada, escuchando. ¿Qué opina de esto? Nada. En primer término estoy igual que el profe. Odio el calor. También odia el calor. Sí, yo soy más del team invierno, como se ha dividido en el último tiempo, el team verano, el team invierno. Prefiero más el team invierno. Pero después, por otro lado, creo que sí afecta que las personas por ahí hagan cosas sobre la naturaleza, pero creo que también la naturaleza es más fuerte y va más allá de lo que podamos llegar a hacer nosotros, ya sea para bien o para mal. Sí, o agárrate porque está ahí, digamos, lo que estamos haciendo, si es real, digamos, esto de contaminar los mares, contaminar el cielo, en algún momento vamos a hacer colapsar todo esto y bueno, y agárrate Catalina, ¿o no? Sí, está pasando por ahí, nosotros no lo vemos tan de cerca, pero por ahí sí pasa en los países más poderosos, como ha pasado en 2011 con Japón. Japón tuvo un terremoto y un tsunami que casi destruyó todo el país. Y nosotros acá, en estos momentos, venimos todavía zafando. Acá en ese momento no hemos vivido nada de eso. Claro, no, debe ser que estamos bien. Igual también hay ciertos estudios que dicen que si se llega a derretir el polo sur, quedaríamos bajo el agua nosotros. Y sí, aumentó, se comería parte de las costas de todos los continentes. Sí, pero viste los planos, los mapas, como nosotros quedamos totalmente tapados por el agua. Sí, hay que ir a Bolivia. Hay planos así apocalípticos donde quedaría nada más por ejemplo, desaparecería Inglaterra, los Países Bajos, y nosotros quedaríamos nada más al lado de la cordillera, el terreno. ¿Sabes qué me pregunto yo? Ahora, si en el Chaco estará haciendo calor. Seguramente. Dicen que sí, ¿no? Bueno, amigo, ahí se escuchó una risita por ahí, no sé quién será. Le decimos a la gente que active sus sentidos porque ahora arranca el mundo de la música. ¿Y? ¿Y? ¿Y? ¡Hola! ¡Opa! ¿Qué esperaba, la cortina? Decile a tu operador. ¿Cómo andan los inadaptados ahí? ¿Querés presentar vos el mundo de la música? ¡Ahí está! Y no sé, no, o sea, podemos hablar, pero estoy como medio como que se escucha entrecortado, pero... Bueno, escuchá la cortina ahí. Hola, acá, planeta. Hola. Tierra. Sí, escuchá la cortina, ¿no? Se escucha entrecortado. Acá los marcianos, ¿están por ahí? ¿Marciano o no? Estamos llenos de marcianos, está el chino, está Rocío, está la interferencia del cable, está todo. Bueno, acá estamos con trompetas, con Gustavito, estamos todos por comer un asadito, no sé si están escuchando. ¿Cómo andan todo el otro lado? No hay nada de alcohol ahí, ¿no? ¿Te escuchó no, eso? No, para nada. No, nada. Lo saluda acá el profe, acá no, también. No se toma alcohol en la gira. No, se cuidan, se portan bien. Sí, nos portamos bien, ¿no? En la gira no se toma alcohol. Acá lo que estamos por hacer es tomar agua, Aquarius, de pomelo. Y bueno, estamos con el trompetista acá de los Tulipanes y estamos por irnos al show. y armar una linda fiesta. ¿Qué es lo que andan haciendo ahí? ¿Cómo está todo? Y te estamos extrañando, mono. Estamos extrañando. Queremos saber cómo están los tulis preparados para esta noche. ¿Qué se espera para el show? Contanos, bueno, ahí qué se vive en el mundo de la música. Bueno, acá en el mundo de la música, como te decía, se está preparando toda la previa, el asado. Mira, acá está el cable, ahí viene el cable. Mirá, te da. A ver si dice esa frase maravillosa. ¿Cómo anda la gente ahí? ¿Qué dice Fox? ¿Cómo andas, locura? ¿Todo bien? Bien, acá contentos, ya por empezar a comer ahora el asadito. Nos dijeron que ya hay más de 20.000 personas hoy en la convocada. Ayer fue la primera noche. Así que nada, muy contento. Viene toda la gente de los pueblos de alrededor. Es una fiesta que por el aniversario de la ciudad de Los Frentones. Este año es el 83 aniversario. Así que muy contento. Cerrándose ahí una fiesta muy, muy grande, como venimos acostumbrando. El fin de semana pasado Mina Clavero, hoy Los Frentones. La semana que viene se viene. Tenemos una fiesta cerca ahí de Quilmes. Pueden venir el 13 de diciembre al Shopping Las Toscas, donde se va a hacer una fiesta de fin de año tremenda. Entrada libre y gratis. La están rompiendo, loco. Me encanta. Bueno, estamos ahí en Las Toscas y después en Cani. Y acá, mirá, ya los tulis aparecieron todos porque en el asado, ¿viste? El olor a la carne. Los trae. Sí. Así que bueno, estamos. Mira, acá viene el bajista. Quiere carne el de Walking Dead. Quiere carne. Están hechos unos zombies esperando el asado. Olvídate, bueno, y así como decía el Cover Champion, acá hay casi más de 20.000 personas esperando el show de los tulipanes, preparados para hacer la fiesta. Y bueno, como estamos acostumbrados a brindar un buen show. Brindar, pensé que decía. Sí, también. Sí, ¿qué tema van a sonar hoy? Bueno, hoy van a sonar Los Tiburones de Zona Sur. Esa. Te Estoy Amando, que es una linda balada. Después tenemos un tema que se llama Sigo Buscando. También van a escuchar unos compilados de Ricky Maravilla. Eso. Unos de Ramona Jiménez. ¿Cantados por el Cover? Todos cantados por el Cover, sí. Qué bien. Un showman tremendo, uno de los íconos de la alegría. Y bueno, entonces como te decíamos, venimos de la gira de Mintavero, bueno, este sábado en nuestro Chaco, y en un pueblito que se llama Los Frentones. Y acá lo tenemos al Goyito, mirá. El Goyito es el tecladista. Y que vamos a hacer una pregunta antes de ir a comer. Que es 25 años de repartir alegría. Goyito está saliendo vivo para la FM Box en el programa. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, hola, ¿cómo andás? Un saludo grande. Todo bien, todo muy bien, muy bien. Ahí, felices por lo que decía Seba de los 25 años de nada, de estar haciendo lo que uno le gusta y el reconocimiento de saber que a la gente le gusta lo que uno está haciendo, eso es muy bueno. Ahora estamos muy contentos. Qué lindo, es un placer escucharte contar lo que se vive, ¿no? Ahí haciendo lo que te gusta. Exactamente, decía que bueno estar haciendo lo que a uno le gusta y encontrar en el otro el reconocimiento de lo que gusta, lo que uno hace también, eso es un incentivo, digamos. Es gratificante. ¿Qué edad tenés, Goyito? Estamos como pileta. Mira, yo soy uno de los más grandes de la banda, tengo 48 ya. Sos un pibe todavía, olvídate. Ay, sí, ni hablate. Obvio. Hay familia ahí esperándote. La música nunca te hace envejecer. Mira quién habla. Sí, la mayoría. Es decir, la mayoría tenemos familia ahí esperando. ¿Y cómo se hace para hacer viajes? Pero también. Gira. ¿Cómo? Banca la familia, la gira, la espera, ¿cómo se hace, digo? Sí, la familia ya está acostumbrada. Mira, claro, 25 años. Claro, casi que somos más. Yo estuve más tiempo tocando que sin tocar en mi vida, así que es como que sí, ya, ¿viste? No hay problema. No, gracias a Dios siempre nos apoyaron y todo, y también tiene que ver con los resultados también, ¿viste? Porque es como que llegamos a lugares a los que no todo el mundo llega, ¿viste? Gracias a Dios y gracias al sacrificio. Y bueno, los resultados también un poco apoyan los hechos que uno comete, ¿no? ¿Qué hace? La verdad que los Tool están muy bien, ¿eh? La verdad que están sonando en todos lados. No paran, ¿eh? Es impresionante. Sí, lo que nos van a hacer nos van a dejar sin asado. ¡Ah! ¿Están preocupados por eso? No, por ahí no. No, capaz que no. Bueno, Sebi, seguí manejándolo vos, decime. Bueno, vamos a ir entrando a comer el asado. Se va. Y bueno, como decía Goyito, o sea, una de estas fechas que es en un... Imagínate que... creo que el pueblo tiene 1000 y pico de habitantes donde vamos a tocar hoy. Y se vienen, como dijo el Caber hace un ratito, se vienen la gente de todo alrededor. Y vamos a estar esperando casi 20.000 personas. Ya nos hablaron del predio, nos dijeron que hay alrededor de 10.000. Entonces, qué adrenalina, bueno, nada, ¿no? Qué adrenalina. ¿Eh? Qué adrenalina. Sí. Acá, el chinito te quería preguntar algo. Ah, pregunte. No era una pregunta, sino que acá hay una señora que está esperando un mensaje, un saludo tuyo, que es Susi. Ah, bueno, saludito para Susi, ahí, para mi fan número uno, mi amor. Es la novia de una... Es todo con respeto, porque es la novia de un amigo. Che, y al operador no le decís nada, que te extraña. Al operador sí, que lo extrañé mucho, que bueno, que no me puso la cortina. Sí, vos no la escuchaste, pero te la puso. Me la puso bastante. Bueno, Monito. No sabía si arrancar o no. Aparte me dice, te voy a llamar por WhatsApp. Bueno, llámame por donde quiera, pero llamame, mi amor, que te extraño. Che, Monito, la verdad que estamos muy contentos de escucharte, se te escucha la alegría, como de costumbre, pero más esperando el asado, esperando el show, es un placer escucharte desde acá. Bueno, yo siempre trato de comunicarme cuando no estoy, porque bueno, me gusta estar con la gente del otro lado, me gusta contarles lo que se vive en giras, como decirte que bueno, hoy llegué, hicimos fileta, tomamos un fernecito. Después, bueno, se empezó la previa del asado, ahora estamos por comer, y bueno, después al show, y aparte la alegría de estar también conectado con ustedes, ahí con la gente del otro lado, y nada, y poder hacer todo lo que a uno le gusta, y bueno, le llena el corazón, así que... Es maravilloso. Muy contento de que nos podamos comunicar, Champion, porque viste que a veces la señal es rara, hoy llegué y me asusté, porque pensé que no me iba a poder comunicar, y dije, uy, ¿cómo hacer? ¿Cómo soluciono esto? Y estoy... Parece que no, pero bueno, estoy a 60 kilómetros del lugar donde vamos a tocar y a 100 kilómetros de Resistencia Chaco, así que imagínate que las señales son medias bajas, ¿viste? Pero bueno, ahí estamos en el mundo de la música presente como siempre y con ustedes y nada, llenando de alegría. ¿Te pido algo? El ratito este de Inadaptados. ¿Te pido algo? Decime. Bueno, cerrame el mundo de la música y presentaban el adaptado Fede desde allá, por favor. Bueno, dale, ahí va, ¿eh? Bueno, chicos, esto fue el mundo de la música el sábado 23 de noviembre y nos estamos viendo el sábado que viene. Y ahora quedate ahí, conectate a Guille Pop y sus inadaptados guión bajo, porque se viene el ¡No! ¡Arriba las palmas, che! ¡Perrito! ¡Ah! Se viene con un tema de los Teoris. Bueno, ahí está presentado todo. Los dejo. Nos vemos el sábado que viene con el último programa, chicos. ¡Abrazo, Mono Mandril! ¡Te queremos! ¡Chao, campeonete! ¡Los quiero mucho! ¡Abrazo! ¡Buen cierre de programa! Ritmo y va. hace marchu. Si tu jefe hoy te chu. Si ya está medio entonado, no vaya para otro lado. Anda a ver a Gustavito que vas a quedar doblado. Si el pan hoy aumentó. Si tu hijo se quebró. Si ya está medio borracho y no podés estar sentado, agarrate alguna mina que el show recién ha empezado. Tómate un vino y olvídate. Tómate un vino y olvídate. Tómate un vino y olvídate. Tómate un vino y olvídate. Es un gran amigo porque siempre te acompaña. Cuando estás entristecido, una sonrisa te larga. Pero si estás arruinado, vas a la cama y acostarte. Y mañana muy contento, como nuevo levantarte. Recalculando. Dale, monito, monita, prepárate un trago, prepárate algo, servite la cerveza hasta que tenés fresquita en la heladera y prepárate que esta noche explota acá en La Voz, en Inadaptado. Salgo a caminar, no necesito mucho para andar. Voy por aquí, voy por allá, siguiendo el sol a la orilla del mar. Pedile un batuque a la negra María, el ritmo que trae la alegría. Que trae la alegría. Por eso yo solo dourado del sol de Bahía, en un balanceo que me alucina, que mueve así, que mueve asá, belleza latina que Dios da. Pedile un batuque a la negra María, el ritmo que trae la alegría. Que trae la alegría, por eso yo solo quiero. Buscar una menina pra gozar. Ay, Diosito, solo que la playa y el mar. Cantar y bailar. Buscar una menina pra gozar. Sentado aburrido me sentía, gustito en la boca me seguía. Batida de coco, essa é a minha, cambiar a onda deste dia. Pedi-lhe um batuque a la negra Maria, é o ritmo que trae a alegria. Que trae a alegria, por isso eu solo quero na praia e mar. Cantar e bailar, buscar uma menina pra gozar. Ai, eu sinto solo. Yo siento solo. están las chupetonas y los chupetones? Vamos, manden audios al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Dale, te esperamos. Chicha con puré. ¡Hey! Mi continente, África, fuerte se siente. Ven, hermano, súbame. ¿Cómo te quedó eso, conmigo, toma mi mano, mueve tu cuerpo, abismo africano. Amigo, ¿querés venir a tomar, a comer unos calepetines? Estoy solo acá. Vení a comer unos calepetines con salsa. ¿Ah? Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. ¿Me puede decirme quién es? Le voy a romper una patada en la piña. Africano, sudamericano, baila conmigo, baila hermano. Muevo mi cuerpo, muevo mis manos, por eso me llaman el africano. Africano, sudamericano, canta conmigo, alza las manos, por eso me llaman el africano. ¡Mamá! ¡Saca la mano ahí, carajo! Salchicha con puré. ¿Cómo lo bailabas en circo, en Electric Circo, En Nexiland. Fuerte se siente. Ven, hermano sudamericano, canta conmigo, toma mi mano, mueve tu cuerpo al ritmo africano. Y todos con el paso del robot. ¡Vamos! Y llega Hernancito. ¡Y llega! ¡Ahí está, ahí está! Hernán, el conductor. ¡Cállate! De Ultra Box. ¿No te diste cuenta de eso? ¿A dónde está? Qué lindo estar acá en tu programa, porque este programa transmite amor, transmite paz, transmite felicidad, transmite energía positiva, positiva, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor. Ve hacia la luz, hijo mío. Muy bien, ¿cómo es ese té aquí? Está bueno, ese tema. ¿Qué temas? Retro hoy, ¿eh? Hoy se vino con todo el operador musicalizador. Que te cante un tema también, no puedo. ¡Esa! Bueno, nos sentamos, nos acomodamos, nos preparamos para que llegamos al final del programa ya. Sí, se pasaron dos horas y penúltimo, ¿no? Penúltimo, el que viene es el último programa de esta temporada, de la tercera temporada de Inadaptado. El Chino asiente con la cabeza, llegamos en silencio. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Falta uno y liberamos al operador. Va a salir los sábados ahora a bailar, va a ir a Electricircus. No va a tener problema para la hora de regreso cuando vuelva a jugar a la pelota. Tampoco, pero no está jugando los sábados. Con cancha, con dejó de jugar acá los sábados no está jugando porque era mucho. Jugar 5 días a la semana era mucho jugar los sábados. Correcto. Entrenamiento. Bueno, gente, ¿quieren despedirse? ¿Quieren despedirse, no? Bueno, un saludo a todos. A los oyentes, a los que escucharon. Un partido es un partido, no hay que deprimirse. Vienen cosas buenas. Siempre el año trae eso de la esperanza nueva, ¿no? Falta poquito para las fiestas. Muy bien. Bueno, gracias por estar. Al contrario. Luisito, vamos a ver qué hacemos para el último. La vamos, vamos a romper. A ver, sí. La vamos a clavar en el ángulo como hoy, ¿no? Hoy estuvo bueno el programa. Estuvo bueno lo más inadaptado, que no estaba Seba, que es el más inadaptado. Faltaba un comentario por línea. Que se vaya al pasto, ¿no? Como siempre. Pero después la recuperó comunicándose, cumplió. Habló el caber, habló el bajista, habló el trompetista de los Tule. 20.000 personas, que no es nada poco. La verdad, ya voy el programa. Después ¿Chino? Lo vamos a ver en el canal de ellos, ¿no? Claro, después suben todos, sí, seguro. ¿Quiere despedirse, Chinito? ¿Cómo no? Bueno, nos vemos dentro de un sábado. No sé por qué se me ríen acá atrás, pero bueno. ¿La vamos a hacer que se despida o no? Sí, obvio. La esperamos para el final también, que venga. Necesitamos gente. Ya lo despidieron de Lima, así que... No. Patada en el hígado fue eso, por favor. Por lo menos soy de Quilmes. ¿Te quedó claro? Bueno, está a la altura, no te queda atrás, No, es bastante peleadora. ¿Viste? Está muy bien. Me va el golpe por golpe. Y bueno, viste que viene bien una discordia y después viene la reconciliación. ¡Sale como trompada! No sé, porque ahora en la camioneta no me habla por ahí. Bueno, pero después te lo dice todo en casa, tranquilo. ¿No es un poquito para ti? Con el palo de Mazar en la mano. Así que, bueno, de esta parte nos estaremos encontrando el sábado que viene. Vamos a buscar algo que esté bien arriba. Para que no se despedida para medio para abajo. Ahí está, dale, todo positivo. Todo positivo. Exacto. ¿Sí? Eso. Muy bien. Bueno, amigo, ¿cómo se despide, Rocío? Chau, chau, adiós. Bueno, un beso a todos y gracias por hacerme hablar. Gracias a vos por los mates, por la buena onda, por divertirte, por entrar en nuestro juego. Y te esperamos el último programa. Sí, obvio. Muy bien. Bueno, yo les digo gracias a todos. Traten de escaparse de las redes un poquito. Váyanse de vacaciones si pueden. No importa si es muy lejos, si es muy cerca. El tema es desconectar, salir, dar una vuelta, salir a caminar, disfrutar de la vida, que es linda, que la vida es una fiesta, como dice el monito Sebastián. Y le digo, como siempre, no se olviden que la magia está intacta y el éxito es inevitable. Nos vemos el sábado que viene con más Inadaptado. Inadaptado soy, vivo contra mano en esta vida hoy. Inadaptado soy, vivo a mi manera, no tengo solución. Inadaptado soy, vivo a contra mano en esta vida hoy. Inadaptado soy, vivo a mi manera, no tengo solución. We'll be right back.